A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Amparo Ríos, la producción técnica de Elkin Parra Chávez. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Gobierno departamental e Invía se adelantan obras en la vía Bogotá-Choachí-Ubaque. Actualmente se han removido, producto del derrumbe y de las voladuras, unos 50.000 metros cúbicos de materiales. En la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca, informe especial en pocos minutos. El pasado 20 de julio en Cajicá se llevó a cabo el evento de cierre del servicio social realizado por personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales que hacen parte del proceso liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración. En el municipio de La Mesa, los sábados ahora son de cultura popular. Alianza de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por los niños, niñas, adolescentes y familia cundinamarquesa. Educación inicial, acompañamiento nutricional, psicopedagógico y aprovechamiento del tiempo libre, entre otros. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La jefe Claudia Costa, del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, habló para Recorriendo Cundinamarca y dio a conocer a toda la comunidad de los tres municipios, Ubaque, Choachí y Fomeque, la jornada de vacunación prevista para los días 27 y 28 de julio. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 6:33 a.m. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, informe especial. Una labor permanente y articulada entre la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Infraestructura y Concesiones dispuso el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para la atención de la emergencia ocurrida en la vía Bogotá-Choachí-Ubaque de la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Invías, producida por un desprendimiento de rocas, sostuvo el gerente de el ICU, Carlos Julio Romero Anturi. La emergencia ocurrida el pasado 30 de julio en la vía Bogotá-Choachí-Ubaque ocasionó la pérdida de banca a 19 kilómetros de Bogotá, en el PR4+100, en una longitud aproximada de 25 metros. El sector afectado por el derrumbe afectó la vía en aproximadamente 125 metros de largo. El sector presenta taludes verticales de aproximadamente 50 metros de alto, en los cuales se encuentran bloques de roca de gran tamaño, que deberán ser removidos para permitir realizar los trabajos sobre la vía. En este momento, los problemas principales que ha tenido el desarrollo de los trabajos que se están realizando obedece a las continuas lluvias y a la densa neblina que se presenta en el sector, por ser zona de páramo, situación que dificulta las actividades de remoción de las rocas expuestas. Es de señalar que a la fecha se han removido, producto del derrumbe y de las voladuras, unos 50.000 metros cúbicos, situación que ha producido desestabilización en la zona. El personal que está trabajando se encuentra retirando rocas del talud superior a una altura aproximada de 50 metros, sujetos con arneses y líneas de vida, todo debidamente controlado y avalado por expertos en alturas. De igual manera, las voladuras se están realizando bajo el control de especialistas en el tema. En Zipaquirá, sala de redacción, en una reunión del alcalde Marco Tulio Sánchez con el Ministerio de Transporte, el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se resolverá el grave problema de movilidad que se ha generado en Zipaquirá en la avenida 36, particularmente en los cruces de la calle Cuarta y la calle Octava. Esa fue la conclusión de la reunión que sostuvo el mandatario de los zipaquireños con el ministro Miguel Peñalosa, en la que el jefe de la cartera de transporte manifestó que en ese tramo en el que operaba la concesión Los Comuneros, se está estructurando una nueva concesión. A la reunión con el ministro Peñalosa asistió el representante a la Cámara por Cundinamarca, Joaquín Camelo, quien explicó los acuerdos de movilidad con el ministro de Transporte en los siguientes términos. Sí, este es un tema de primer orden que hoy el señor alcalde Marco Tulio Sánchez ha hecho énfasis al señor ministro de Transporte para que se vuelva a visibilizar este problema. Ese cruce, ese tramo de La Paz tiene que ser resuelto definitivamente, porque esto también depende en otras importantes obras como ha planteado aquí el alcalde de Zipaquirá. Pues ese es un proyecto que hoy el ministro ha planteado que se vea con mucha atención en una próxima reunión que tendremos con el director de Invías y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Hay una nueva concesión, se está estructurando una nueva concesión para este tramo, ¿no? Se está pensando en ajustar a este modelo un tratamiento especial precisamente para superar esta crisis que ha golpeado tanto a la región de la Sabana Centro y especialmente a Zipaquirá. ¿Está optimista usted del desarrollo de Zipaquirá, de lo que ha visualizado como el proyecto del plan de desarrollo del alcalde Marco Tulio Sánchez? Quiero decirle que es de los mejores planes de desarrollo que en este momento se sintonizan a nivel nacional. Y más que optimista, orgulloso, porque cuando hay un gobernante de ideas liberales, pues nos debemos sentir mucho más tranquilos. Yo pienso que esto es importante para el municipio de Zipaquirá, y lo digo de manera respetuosamente, para toda la provincia. Yo creo que aquí se va a generar un gran motor de desarrollo en los próximos escenarios del desarrollo territorial del norte y Sabana Centro de Cundinamarca. La nueva reunión con la ANI y el Invías quedó pactada para el próximo 31 de julio y supone el comienzo de una solución que se debe plantear para el cruce de La Paz, por donde transitan de ida y regreso vehículos de transporte intermunicipal entre Bogotá y Ubaté o Zipaquirá y Nemocón, pero además paso obligado para el transporte urbano y privado hacia el corregimiento 2 del municipio, donde están sectores como Barandillas, San Miguel, La Granja, El Tunal o La Mariela. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, informe especial. La siguiente es la cronología de las obras ejecutadas por Invías en la vía Bogotá-Choachí-Ubaque. El día lunes 2 de julio se trasladaron dos retroexcavadoras a cada uno de los costados y se da inicio a la fragmentación de las rocas localizadas en la parte superior del talud. Se dispone en el lugar del equipo de cuerdas, arnés y equipo de seguridad necesario para trabajos en alturas para la intervención con explosivos, iniciando desde la cota superior. El lunes 9 de julio, en horas de la mañana, se despeja completamente la calzada, evidenciándose que el desprendimiento de las rocas del talud superior afectó la calzada, colapsando la banca en una longitud aproximada de 25 metros. El jueves 12 de julio se llevó a cabo una reunión en el Salón del Consejo Municipal de Choachí, con la participación de los alcaldes de Choachí, Ubaque y representantes de la comunidad. En esta reunión se informó sobre los trabajos que se han desarrollado y las acciones a seguir en la atención de la emergencia. Asimismo, sobre la asignación por parte de la subdirección de la red terciaria de Invías de 100 millones de pesos para el mantenimiento de la vía alterna Choachí-Termales-Elato. El sábado 14 de julio se transportó la estructura metálica para el montaje de un puente provisional de 36 metros de longitud de propiedad de Invías con el objeto de instalarlo en el sitio de pérdida de la banca y poder en el menor tiempo posible establecer el tránsito automotor. En esta misma fecha se realiza la visita técnica del ingeniero Edgar Correa Cerro, especialista en geología y geotécnica, quien recomienda priorizar descargar los bloques inestables, realizar la limpieza de terrazas intermedias, descargar los bloques colgados para la instalación del puente que requiere la construcción de cuasones y viga cabezal, realizar el diseño estructural para la instalación del puente, buscar asesoría técnica de personal experto en explosivos del Batallón de Ingenieros. El domingo 15 de julio se realizó la vista del capitán Ernesto Velázquez, perteneciente al Batallón de Ingenieros Militares con vasta experiencia en el manejo de explosivos, en compañía del ingeniero Álvaro Bogoya, especialista en explosivos de la Universidad Militar, en representación del Instituto de Infraestructura y Concesiones ICU, quien informó lo siguiente. El INVIAS, en conjunto con los profesionales de la Oficina de Emergencia, realiza una programación de obra, la cual obedece a establecer que se habilitará el tráfico nuevamente para finales del mes de septiembre de 2012. El día viernes 12 de julio se desarrolló una reunión entre el INVIAS y el Comité Cívico de Choachí, donde se comprometieron en concretar una reunión esta semana en el despacho del ministro del Transporte para exponer directamente los problemas generados a la región por el cierre de la vía. Una vez conocido por la comunidad del oriente de Cundinamarca el actual estado de la vía, el Comité Técnico de INVIAS plantea las siguientes soluciones. Continuar con el desmonte de fragmentos de roca en el talud superior mediante el uso de voladuras controladas. Instalación de puente metálico provisional. Definir las medidas del manejo de tráfico para facilitar la movilidad en horas diurnas y restricción en las horas nocturnas. Definir obras definitivas para garantizar la estabilidad del talud superior, utilizando, entre otras alternativas, mallas ancladas de alta resistencia. Mantener el diálogo y comunicación permanente con las autoridades locales y los líderes comunales. Continuar con el mantenimiento de las vías alternas. En Pasca, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Administración Departamental financiará el 50% de los gastos de transporte de los próximos campamentos juveniles, generará incentivos para los municipios con mayor participación y organización y continuará otorgando facilidades a los jóvenes cundinamarqueses para que puedan acceder a la educación superior. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la instalación del 18º Campamento Departamental Juvenil realizado en Pasca. La Administración Departamental reiteró su compromiso por continuar apoyando estas actividades como parte de una estrategia integral de educación y de prevención con los jóvenes de todo el territorio cundinamarqués, reiteró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Asimismo, el mandatario invitó a los jóvenes a participar en las estrategias que ofrecen facilidades de ingreso a la educación superior. Los invito a que aprovechen y hagan parte del Plan 4x1 Opción de Vida, que permitirá que muchos de ustedes puedan acceder a la educación, ya que el ICETEX financiará el 25% de la matrícula, el departamento otro 25%, la universidad otro 25% y finalmente el último 25% será financiado por sus padres. Pero si los jóvenes pertenecen a los estratos 1 y 2, les prestaremos para que se paguen ese 25% restante y además les otorgaremos un subsidio de alimentación y transporte, explicó Cruz Vargas. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, informe especial. El Departamento de Cundinamarca, por su parte, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones ICU, ha venido atendiendo la rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias de la red vial a su cargo, consideradas como rutas alternas, para lo cual ha asignado recursos del orden de 1.010 millones de pesos distribuidos así. Municipio de Fomeque, 200 millones por la vía La Unión Fomeque. Municipio de Choachí, 250 millones para la vía Choachí El Hato La Junia, en La Calera. Municipio de Ubaque, 200 millones para la vía Ubaque Caquesa. 100 millones para la vía Ubaque Cerezos Chipaque. 100 millones para la vía Ubaque Abasticos Caquesa. Y municipio de Chipaque, 60 millones para la vía Chipaque Cerezos. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca tenemos a continuación un informe especial desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan, muy buenos días. Víctor Manuel, muy buenos días y un cordial saludo a todo Cundinamarca a través de las 25 emisoras que conforman la red RECO en todo el departamento. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol fortalecieron el programa de gestión social de la corporación Niños Defensores del Agua en 28 municipios de la jurisdicción. A través del convenio 587 firmado por ambas partes, se busca ampliar la cobertura en los componentes del fortalecimiento propuesto por los proyectos ambientales escolares PRAES, el programa Niños Defensores del Agua y Pregoneros Ambientales, con el fin de extender la iniciativa a más municipios de las jurisdicciones de Ecopetrol y la CAR. El director general encargado, Alfredo Ignacio Ballesteros Alarcón, manifestó que el fortalecimiento de la cultura ambiental y los alcances del proyecto contribuyen a la formación de niños líderes en lo ambiental, hogares y escuelas verdes. Asimismo, Ballesteros indicó que la educación ambiental ha recobrado su importancia por sus excelentes resultados en la formación de mejores ciudadanos que contribuyen a través del cuidado y protección de los recursos naturales a elevar la calidad de vida en las jurisdicciones CAR y Ecopetrol. Los 28 municipios favorecidos con el convenio son Gachán, Zipa, Atenco, Chaguaní, San Juan, Anapoima, Anolay, Marbelá, San Bernardo, Nocaima, Sasaima, Chocontá, Suezca, Guaduas, Puerto Salgar, Topaipí, Villa Gómez, Caldas, San Miguel de Sema, Tausa, Sinijaca, Tocaima, Agua de Dios, La Calera, San Cristóbal, Facatativá, Zipacón, Cibaté y Suacha. Actualmente son 6.600 hogares los que están vinculados a la campaña y 10.000 niños y jóvenes los encargados de informar e inculcar las buenas prácticas de protección al ambiente, como prevenir fugas de agua por falta de mantenimiento, fortalecer el uso de los bombillos ahorradores y separar residuos sólidos desde la fuente, entre otros. Este fue un informe desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, para Recorriendo Cundinamarca, con Jorge Helmut Larraondo Cardona. Un feliz día para todos. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Muy buenos días para Jenny Patricia, Víctor Manuel, para nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez y compañeros de las radios comunitarias que día a día mantienen informada a la audiencia de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En esta oportunidad, hemos invitado a la jefe Claudia Acosta del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, quien nos cuenta sobre la jornada de vacunación para los tres municipios de Ubaque, Choachí y Fomeque. En este mes vamos a realizar una gran jornada de vacunación, que es el día 28 de julio, en los tres municipios, con la finalidad de terminar esquemas de vacunación y seguir aplicando sarampión rubeola a nuestra población de 11 a 20 años, y además terminar la jornada de influenza estacional que se está aplicando a los niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años. Jefe Claudia, cuéntele a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca cuáles son los lugares donde el Hospital San Vicente de Paul estará atendiendo a la comunidad de estos tres municipios. Bueno, en Fomeque voy a ubicar dos puestos de vacunación en el área urbana, en los dos parques que se encuentran en nuestro pueblo. Y vamos a ubicar un puesto el día 27 de julio en la vereda de Susa, en el puesto de salud, ya que vamos a realizar consulta, entonces aprovechamos y realizamos las dos actividades. En el municipio de Choachí vamos a ubicar dos puestos en la vereda Maza y el día domingo 29 vamos a poner un puesto en el área urbana, en el parque central. Y en el municipio de Ubaque sí vamos a ubicar dos puestos en el área rural ese día, 27 de julio, que es Sabanilla y Cacique, y vamos a ubicar un puesto en el área urbana. ¿Cuál es la importancia de que los padres de familia lleven a vacunar a sus hijos en esta jornada de vacunación? Bueno, porque primero, cuando vacunamos a nuestros niños, estamos garantizando un derecho que es el de la salud. Al vacunarse en los niños estamos evitando enfermedades inmunoprevenibles, es decir, enfermedades que no le deben dar a nuestros niños. Y además, porque estamos terminando cobertura de sarampión rubeola, es decir, como estamos en el proyecto de erradicar sarampión rubeola, con esta jornada vamos a preservar y a lograr que toda nuestra población esté vacunada. Por eso es importantísimo que nuestras mamás saquen a los niños y además que saquen a los jóvenes para esta jornada de vacunación. Como ustedes, amigos oyentes, lo pudieron escuchar en viva voz de la jefe Claudia Acosta, está invitando a todos los padres de familia para que todos los niños de estos tres municipios sean vacunados y no se queden sin las dosis que se estarán aplicando en esta gran jornada. Jefe Claudia, mil gracias por estar en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperaremos el 27 de julio de 8 a 4 de la tarde a nuestra gran jornada de vacunación. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. El presente informe de Chingaza Estéreo 106.4 en su radio fue presentado por Raúl Villar Lara. Un abrazo grande para todos y sigan con más información en estudio. Ahora son las 6 de la mañana y 50 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. El servicio social es parte integral del proceso de reintegración de la vida social y económica de las personas que se desmovilizaron de los grupos alzados en armas. Esta acción busca que los participantes del proceso hagan aportes a las comunidades que los acogen para fortalecer la reconciliación y eliminar los estigmas que rodean sus vidas y por haber pertenecido a los grupos armados ilegales. Como parte de la conmemoración del Día de la Independencia en el Parque La Estación de Cajicá, el pasado viernes se realizó un evento cultural en el que además se realizó el cierre del servicio social. Las autoridades locales agradecieron a las 6 personas desmovilizadas que realizaron actividades de reparación locativa y embellecimiento del coso municipal, albergue para animales abandonados, el vivero municipal, así como de limpieza de algunos vallados para mitigar los estragos de la ola invernal. El proceso de reintegración contempla que cada participante debe cumplir con 80 horas de servicio social, lo cual representa que entre 6 participantes prestaron un total de 480 horas de trabajo comunitario al municipio. En La Mesa, sala de redacción, en las instalaciones del despacho del alcalde del municipio de La Mesa, Rodrigo Guarín, se adelantó un encuentro con las directivas del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La reunión, que contó con la participación de Andrés Peña, secretario de Desarrollo Social, y Alexis Valero, enlace educativo del municipio, fue acompañado igualmente por el doctor Carlos Fernando Cometa, subdirector del SENA seccional Girardot, quien en entrevista con Recorriendo Cundinamarca manifestó que podamos contar con presencia de los asesores de emprendimiento en el municipio de La Mesa, de tal manera que puedan llevarles algunas acciones de formación y de acompañamiento a los emprendedores de la región, sin que ellos tengan que desplazarse, sino que nuestros asesores se desplacen hasta La Mesa con unas programaciones que estamos concertando y podamos también avanzar en temas de emprendimiento. Entonces ha sido bastante positivo. Tenemos cita con el señor alcalde de nuevo el 2 de agosto para consolidar unas ofertas de formación para el tercer trimestre del 2012 y para hacer una planeación con mucho tiempo y que sea muy pertinente para el primer semestre de 2013. Vale la pena comentar también que tenemos el propósito de hacer una revisión de los programas que estamos ofreciendo en el programa de articulación con la educación media para establecer la pertinencia de estos programas de formación. Si llegáramos a la conclusión de que es necesario redefinir las ofertas académicas, entonces pues estaremos en toda la disposición para traer nuevos programas a los colegios de educación secundaria de La Mesa y de toda la región y poder entonces llegar a buen punto con el tema de la pertinencia que tiene que tener el SENA. Como conclusión de la jornada podemos destacar los siguientes temas. Luego de la primera oferta educativa del SENA en el municipio, se dictarán los cursos de contabilidad y finanzas en modalidad tecnológica con un total de 60 estudiantes y se fortalecerá el curso de técnico en manejo ambiental, que en la actualidad tiene 17 alumnos. Se instalará una oficina del Servicio Nacional de Empleo en las instalaciones del Palacio Municipal de manera no permanente. Se fortalecerá la formación complementaria que actualmente dicta el SENA en los diferentes colegios del municipio. Se trabajará con el fin de realizar una cadena de formación con el Colegio Francisco Julián Olaya. Se realizará un estudio de mercadeo en la población y sus inspecciones para ampliar la oferta educativa del SENA en el municipio. La Administración Municipal y el Colegio Francisco Julián Olaya aportarán las instalaciones de la CDC para el funcionamiento del SENA en el desarrollo de los cursos actualmente ofertados, sitio que será dotado con un aula de informática por el SENA, donde además la Administración Municipal se hará cargo de la conectividad. La administración municipal estudia la posibilidad de dar en comodato al SENA un sitio o lote para que la entidad construya la sede de la institución en el municipio, la cual a su vez será la seccional de Quendama. Asimismo, el mandatario del municipio, Rodrigo Guarín, ha manifestado a las directivas del SENA su interés de construir en el municipio la sede regional del SENA en algún predio del municipio, tema que será afianzado el próximo 2 de agosto en una nueva reunión. En la mesa, sala de redacción. Hemos querido darle un vuelco total a la cultura del municipio, fortalecer las escuelas de formación artísticas y culturales. Aquí estamos trabajando de manera constante para darle a todos ustedes espectáculos de un alto nivel, con producciones de la misma calidad. Es mi deseo y el de todo mi grupo de trabajo poder hacer de la mesa un destino cultural donde propios y extraños compartan siempre en familia y ojalá disfruten de actos como estos que hemos denominado Sábados de Cultura Popular. Con estas palabras, el doctor Rodrigo Guarín Lesmes dio inicio este sábado a obras en la noche de las actividades de los Sábados de Cultura Popular, que para esta oportunidad contó con la participación de los mejores bailarines de salsa en el marco de la quinta exhibición de Maestro Improvisando con Salsa, evento que tuvo una gran acogida por parte de propios y extraños, quienes con su asistencia llenaron las graderías de la concha acústica del municipio. Por su parte, el maestro César Monroy, director de la Fundación Los Danzantes, destacó el trabajo que realiza el burgomaestre y ha dicho que el espectáculo de esta noche es dedicado a usted, señor alcalde, comentando que en ninguna de las poblaciones donde se ha realizado esta exhibición, los mandatarios habían mostrado tanto interés por llenar sus municipios de cultura como en este caso. En Mosquera, sala de redacción, el próximo sábado 28 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en 5 puntos del municipio, la Secretaría de Salud del municipio de Mosquera estará liderando la vacunación para niños menores de 6 años y jóvenes de 10 a 20 años contra el sarampión y la rubeola. Asimismo, se estará aplicando la vacunación contra la influenza, la cual cobijará a los adultos mayores del municipio. Ubique su punto más cercano y proteja su salud y la de su familia. Primer punto, Cora Tiendas del barrio Santa Ana. Segundo punto, Jardín Chiquitines en el barrio La Arboleda. Tercer punto, Centro Comercial Villanueva. Cuarto punto, CAI de Porvenir Río. Quinto punto, S. María Auxiliadora Consulta Externa. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ayer 24 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, suscribieron un convenio marco interadministrativo de asociación para el diseño, implementación y ejecución de la política pública prioritaria y diferencial de primera infancia, infancia, adolescencia y familia. El convenio marco, que tiene como fin garantizar el desarrollo, protección y bienestar integral de esta población, es liderado desde la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, con el propósito de articular esfuerzos, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento de Cundinamarca, con vigencia hasta el año 2014. El gobernador Álvaro Cruz aprovechó la oportunidad para hacer varios anuncios importantes, como la entrega de 3.055 filtros purificadores de agua para 20 municipios del milenio, en los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en las viviendas de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar la calidad en la potabilización. Además, se refirió a la dotación de más de 500 hogares comunitarios existentes en 80 municipios de Cundinamarca. El primer mandatario compartió con los asistentes la reciente vinculación del departamento al programa de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el corredor turístico vial Fusagasugá-Melgar-Girardot. En Pasca, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en el encuentro de juventudes que inició el 19 de julio y culminó el domingo 22 de julio, participaron 832 jóvenes de 45 municipios del departamento, quienes se alojaron en carpas ubicadas en 4 campos del municipio de Pasca. Durante las jornadas trabajaron permanentemente en la construcción de valores y principios para que cada uno regrese a su municipio con un mensaje que los motive a construir una mejor Cundinamarca. La emoción y el entusiasmo de los jóvenes participantes del encuentro de campistas más grandes del departamento que participaron fue posible gracias al orden público que vive el departamento, ya que los campistas recorrieron largas distancias para reunirse en el municipio de Pasca. Sin embargo, el gobernador envió un mensaje a los jóvenes que se encuentran vinculados a la delincuencia. Hago un llamado para que los jóvenes que andan en malos pasos, y es a que se den cuenta de que en el departamento deben prevalecer los principios, los valores, a que recuerden que el camino de la violencia, desintegración y de la agresión no es el camino correcto y por eso nunca termina bien, que el verdadero camino es el de la tolerancia, la convivencia y el respeto, reiteró. En Bogotá, sala de redacción. El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante este comunicado, se permite informar a la ciudadanía en general y muy especialmente a todas las entidades prestadoras de salud que personas inescrupulosas están utilizando de manera fraudulenta el nombre y la firma de funcionarios de esta entidad para solicitar a hospitales, centros de salud y clínicas el envío de un primer informe del Sistema General de Erradicación, o acreditación mejor, haciendo mención a la resolución 0710 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud. Al respecto, este departamento administrativo advierte que no tiene ninguna relación con el requerimiento en cuestión y además que desconoce la procedencia del correo electrónico dafpacreditacion710@hotmail.gov.co. que lo origina, razón por la cual recomienda a las entidades receptoras abstenerse de reportar información al mismo. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, ha organizado entre el 30 de julio al 6 de agosto en el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo el primer taller internacional de arte rupestre en Facatativá, actividad que tiene por propósito el fortalecimiento del turismo en la ciudad, el fomento de los procesos investigativos y el posicionamiento de nuestro patrimonio. Los interesados pueden realizar el proceso de inscripción totalmente gratuito en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Facatativá, sede ubicada en la carrera segunda, con calle primera, esquina, segundo piso. Mayor información en los números de teléfono 842-1808 y o en el 312-578-1119. Tiene cupo limitado. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 7 de la mañana y 3 minutos. Escucha Recorriendo Cundinamarca. En mesitas del colegio, sala de redacción, luego de 5 días de viaje y en compañía del alcalde de Girardot, Diego Escobar, el primer mandatario del municipio de Mesitas del Colegio, Gilberto Moreno, regresó de la salida programada a la ciudad de Cotonou de la República de Benín, proyectado con el fin de finiquitar acercamientos para la financiación del teleférico que unirá a Mesitas del Colegio con el hermano municipio de La Mesa. El encuentro se llevó a cabo en la Nación de África Occidental con inversionistas franceses y africanos de la entidad Ecobenin International Trading Company Limitada, que interesados en intervenir en los municipios de Cundinamarca invitaron a los alcaldes de Girardot y Mesitas del Colegio a hablar sobre los proyectos y serán los inversionistas los que llegarán a Colombia en el mes de agosto. agosto para conocer los municipios y detalles técnicos sobre la construcción de las obras. Acerca del resultado del viaje, el alcalde Moreno Vargas señaló, existe el 80% de posibilidades que esta inversión se dé, puesto que el capital está asegurado y con la visita se pudo comprobar que se trata de una gran empresa, bien posicionada y que presenta intereses serios en llegar a mesita del colegio. El trabajo que viene a continuación es adelantar el perfeccionamiento de los contratos y los convenios para avanzar en este que es uno de los megaproyectos trazados para su administración y que propenderá por el fortalecimiento del turismo y el comercio para mesita del colegio, que permitirá ratificar su eslogan, primer destino turístico de Cundinamarca, terminó explicando el funcionario municipal. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Cuatro días de competencia y la presencia de destacados deportistas a nivel nacional e internacional serán las principales novedades que atraerá la tradicional clásica ciudad de Soacha en su séptima versión, la cual comienza hoy miércoles 25 de julio y concluirá el próximo sábado 28. La carrera es organizada por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo. La idea para este año es dar un poco más de nivel a la competencia, por lo cual se están proyectando cuatro etapas, contando con la participación de diferentes categorías federadas como la juvenil, prejuvenil, damas, sub-23 y élite, además de máster e infantil. Por supuesto, los patrocinadores principales de la carrera son la Alcaldía Municipal de Soacha y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Esperamos la participación de unos 350 deportistas en todas las categorías. Hemos tenido acercamientos con algunos equipos que aún no han confirmado su participación. Hay competidores que van a venir desde Nariño, Santander, Antioquia y otras regiones del país. Toda la logística ya está coordinada para realizar un buen evento, explicó la licenciada Marcela Martínez, directora de la competencia. Aunque no se conocen todavía los nombres de los ciclistas élite que van a participar de la clásica ciudad de Soacha, uno de los deportistas que podría ser parte de ese grupo es Félix El Gato Cárdenas, campeón de la pasada Vuelta a Colombia. La carrera por etapas va a ser para las categorías prejuvenil, juvenil, damas, élite y sub-23. Los corredores que participarán en esta son solamente ciclistas federados, es decir, que toda la competencia va a ser profesional y que no habrá nada amateur, dado que la federación no nos permite tener ciclistas que no estén federados. Esto es por razones de seguridad. Según las categorías, hay diferentes recorridos. El primer día vamos a salir de El Portillo, pasando por sitios como Biotá, Mesita del Colegio, el Salto del Tequendama y el municipio de Soacha. Las categorías damas, juvenil y prejuvenil saldrán de Mesita del Colegio y el jueves 26 se realizará una etapa contrarreloj individual desde la plaza principal de Soacha hasta la hacienda Canoas, regresando desde allí hasta el punto de partida. En el tercer día habrá una etapa para escaladores que saldrá de Fusagasugá hasta la vereda Romeral en Cibaté. Y finalmente, el último día se realizará el circuito tradicional por las calles de Soacha, concluyó Martínez. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi como una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la gente. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos, gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 7:09 minutos en el primer magazine del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. el corazón, aunque yo te rogaba. Te burlaste de mi amor sin importarte nada. Hola amigos, para la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca es un placer presentar talento joven, talento nuevo. Con muchísimo gusto estamos Elkin Parra, Lida Gutiérrez, presentando a Richard López, un talento paisa que en estos momentos nos presenta su primer trabajo discográfico, Salsita Pura Salsa, Salsa Joven. Richard, muy buenas, bienvenido a la red comunitaria de Cundinamarca. Bueno, un saludo bien especial a la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Para mí es un honor venir desde Medellín acá, a todo este gran departamento representativo de nuestro país, para repartir toda mi música y toda la salsa desde Medellín para el mundo entero. Bueno, Richard es muy joven, es un pollito. Ustedes le vieron la carita de pollito que tiene Richard. Uno, pues, normalmente con esos lanzamientos de talento joven, uno ve, pues, los chicos mechiparados o mechilargos o con rastas, tatuajes, etcétera, y uno lo ve y es una carita de niño bueno, de niño chévere, y sobre todo que está en este ritmo tan difícil como lo es la salsa. ¿Qué pasó, Richard, ahí? ¿No te gusta el reggaetón y el swing y la cosa? No, ¿qué no, pasó? Claro, yo respeto totalmente todos los géneros musicales, pero pues la salsa siempre ha sido el género que yo siempre he tomado como mi bandera, por la interpretación, por lo complejo que es realizar su producción, su música. Entonces para mí siempre ha sido un género musical muy, pero muy completo. Entonces siempre me identifiqué por él. ¿Y por qué te gustó la salsa? O sea, en tu niñez, ¿quién influyó? ¿Por qué la salsa? Bueno, yo comencé en la ciudad de Medellín trabajando con mi padre, que también es músico y cantante, y tiene un dueto, pero de música de cuerda, lo que son vals, pasillos y todo este tipo de géneros musicales. Desde ahí comencé pues toda mi inclinación musical y empecé a explorar todo tipo de géneros. Desde vals, música como Julio Jaramillo, boleros, y allí también empezó lo que era la salsa, el son cubano. Y aparte de eso, pues en mi casa siempre se escuchó la salsa, porque pues sí, ¿no? En Medellín hay orquestas representativas de nuestro país como son Procuse Ustedes o los Latin Brothers. Entonces por donde quiera que uno pase en Medellín hay salsa. Oye, sí, todo el mundo dice que Cali, que Barranquilla, pero mira que Medellín es un punto muy fuerte para la salsa, igual que Bogotá, ¿no? Y mucho, demasiado. Entonces empecé pues a inclinarme de aproximadamente unos 4 años a la música, interpretando canciones de Marc Anthony y Héctor Lavoe en las presentaciones que llevaba con mi padre. Y la gente me empezó a distinguir por ese tipo de música, por ese tipo de canciones. En las presentaciones me las pedían y todo. Y empecé ya aproximadamente unos 2 años a materializar lo que es Vete Ya, lo que están escuchando. Bueno, nosotros hemos sabido por pajaritos muy comunicativos que tú has sido nominado a 2 premios internacionales de salsa. Tú tan joven, con una trayectoria pues realmente incipiente. ¿Cómo ha sido esa nominación a esos importantes premios y quién te nominó, por ejemplo? Es importante saber todo esto. Claro que sí. Gracias a Vete Ya, canción realizada por el maestro caleño Andrés Gómez y realizada en la ciudad de Cali, fui nominado a 2 premios internacionales. Uno pues ya se realizaron, otros están en curso en este momento. Los que ya se realizaron son los premios Paoli de la Asociación Borinqueña de Puerto Rico, y estuvimos en la categoría de Revelación Tropical junto a representantes de salsa de otros países, entre ellos pues Puerto Rico por Jean Collazo, Colombia por mi persona, por Richard López, y otras 2 artistas también, creo que de Guatemala y Honduras. Y quedamos en segundo lugar, algo demasiado importante. Gracias a esta nominación ya empezamos a dar nuestros primeros pasos fuertes en el exterior. Qué chévere. Oye, pero te felicito. ¿Qué otras categorías habían en esos premios? No, habían categoría Mejor Artista Internacional Masculino, estaba Marc Anthony, Ricky Martin, el Mejor Artista Internacional Femenina, Paulina Rubio, Shakira. Ya te estabas codeando con ellos. Con la pomada. Sí. Uy, eso está muy bien. Bueno, y el segundo premio que tú dices, okay, ¿cuál es? El segundo es el que actualmente pues está en curso. Es son los premios expresamente de salsa. Son The Music Salsa Awards 2012. Son aproximadamente unos 400 candidatos, pero es orquestas y cantantes solistas de salsa nada más. O sea, ya no tiene nada que ver lo tropical, no, ni nada, no. Eso, solo salsa. Son nada más artistas de salsa y estamos nominados ahí también, llevando nuestra sabor, nuestra bandera, nuestra cultura latina a todas partes del mundo. Y fue gracias también a Vete Ya. Entonces la invitación es para que todos los oyentes se metan a mi página de Facebook, Richard López o Richard López Correa, y allí está el link que es para votar en estos premios. Estoy en la página número 9, pues por lo que hay tantos artistas allí nominados. para que colaboren pues con su voto, con el talento joven, y se los agradeceré pues en el alma. Esos premios no son los que, bueno, sí, son muchos nominados, pero ahora se acertó poco los escogidos. Claro, esos se escogieron dentro de una cantidad impresionante. Sí, no. Más de, imagínate, si los escogidos fueron 400. No, eso, ¿cuánto? Imagínate la cantidad de artistas y de orquestas que hay en el mundo. Ay, pero muy bueno que se hayan reconocido. Estos son por medio de medios de comunicación. Qué bueno. Son los que recomiendan, pues, vea, está este artista, nomínenlo, es muy bueno, vea su música. Pues me imagino, y hubo un proceso de selección y allí ya quedamos, entonces ya todos, hay que esperar de septiembre. Está muy bien. Bueno, ¿de qué artistas tú te has rodeado de pronto para realizar estas canciones, estos temas, productores, arreglistas, compositores, músicos, bueno, en fin? Bueno, he tenido la fortuna de contar con los mejores músicos de Colombia. Betella fue realizada por el maestro Andrés Gómez y toda su orquesta, que son los mejores músicos que hay en la ciudad de Cali. Y estos son quienes acompañan a Tony Vega y a mucha cantidad de artistas cuando vienen acá a Colombia. Y el segundo sencillo, pues, que escucharemos posteriormente, se llama Amor Psicodélico, que es una creación de mi pianista amigo Alejandro Vázquez, pero que fue coproducido también por el maestro Francisco Cuello, que fue integrante de la agrupación Grupo Gale y actualmente es productor del cantante vallenato Ever Vargas. Y también tuve la oportunidad de tener aproximadamente unos 6 músicos del Grupo Gale. Busco un lugar en el cielo donde no haya nubes, ni luz, ni destellos. Creo que allí te hallas tú, en un mar de misterios sutil pero cierto. Busco en un libro abierto donde... Bueno, maravilloso todo lo que nos has contado, pero yo sé que las nenas están locas pues por escucharte un poquito, toda la gente salsera, sobre todo como para decir, bueno, uno en el CD escucha la voz bien bonita, le arreglan, le suben, le bajan. La idea es que te escuchen así a capela, que sepan que de verdad eres tú quien canta y que no necesitas de ningún tipo de arreglo. Nos gustaría pedacitos de las canciones que tú quieras. Claro que la sí. Vete ya, puede ser. Vamos a hacer un pedacito bien bacano de la canción de Vete Ya. Y dice así, para esas personas que están despechadas, que ya no quieren saber de esa persona que tanto te hizo sufrir, que tanto te hizo llorar, nada, que se vaya. Uy, Dios mío, buenísimo. Para que nos identifiquemos con ella. Me rompiste el corazón, aunque yo te rogaba. Te burlaste de mi amor sin importarte nada. Cada minuto sin ti sentía que moría. Sin embargo, no dudaste en destrozar mi vida. Acabaste por completo uno a uno mis sueños. Lágrimas en mi mirada, un dolor tan intenso. Pero es tiempo de parar todo este sufrimiento. Nada me podrá impedir que vuelva a amar de nuevo. Tú tienes ya tu vida, no molestes más, que tengo yo la mía y la dedico a amar. ¿Por qué volver a amarte, desperdiciar lo que me da la vida, otra oportunidad? Tú tienes ya tu vida, no molestes más, que tengo yo la mía y la dedico a amar. ¿Por qué volver a amarte, desperdiciar lo que me da la vida, otra oportunidad? Vete ya. Oye, qué bonito, muy bonito. Muchas te gracias. Felicito, no. Richard, qué voz tan espectacular. Bueno, planes así como que tengas para desarrollar en esos días, meses, ¿en qué estás? No, estamos en todo este proceso de promoción, de mostrarnos a todo el público colombiano, seguir mostrándonos con más fuerza al público internacional, con esta música que se está realizando desde acá, desde Colombia. Grabar muchas más canciones, hacer mucha más música y muchas presentaciones. Bueno, ¿qué presentaciones tienes? Bueno, actualmente pues vamos a tener una presentación en Medellín junto a Carlos Romero, es cantante de la Orquesta Suprema Corte de Cali, junto a David Pavón, cantante puertorriqueño de salsa. Estaremos en la final de un festival muy importante en Antioquia que se llama Festibello, del municipio de Bello. ¿Pero estás participando en ese festival? No, voy a ser artista invitado en la final. ¡Uy, qué chévere! Sí, ¿cierre? Cierre. Y el jueves 19 de julio estaremos en la grabación del DVD de Cristian Fernández. Eso está muy bien. Claro, muchas cosas más. Bueno, me han contado que estás pegando muy bien en Guatemala, en Honduras, en donde más se claro. han pegado tus canciones. Aparte de Nueva York, porque si estás nominado. Sí, claro que sí. En Chile está fuerte y en México también. Bueno. Y en Colombia, claro. Oye, te deseamos muchísimos éxitos. Bueno, un show de pronto para las personas que están interesadas en contratarte para cantar. ¿Cómo es un show de Richard López? Bueno, el show de Richard López es un show muy variado, con mucha música, con mucho sabor, con salsa desde la que todo el mundo conoce, desde la clásica, como salsa romántica también. Y también, por supuesto, los éxitos de Richard López. Eso está muy bien. ¿Muy caro Richard López? ¿Contratar nah. a Richard López es caro? Nada, fácil. ¿No? Contrataciones, 320-322-3284. Así es. Oye, Richard, te felicitamos. No, mil éxitos gracias. En tu carrera. La red de emisoras comunitarias de todo el departamento hermosísimo y bello de Cundinamarca te apoya y pues esperamos contar contigo cuando traigas más premios y todo eso vienes y nos compartes. Y claro que sí, para mí será un honor hoy, mañana y siempre compartir con la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca y todo el gran departamento de Cundinamarca. De mi voz, toda mi arte, toda mi música es para ustedes. De Antioquia para Cundinamarca. Claro que sí. Ay, hombre. Muchísimas gracias, Richard. Elkin, Lida, Richard, les deseamos que tengan un feliz día. Informe así con lo nuevo de la música para Reco. Tú tienes ya tu vida, no molestes más. Yo tengo yo la mía, la dedico a amar. Porque volver a amarte es desperdiciar lo que me da la vida. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red Reco y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos, gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red Reco y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hasta aquí Recorriendo Cundinamarca en esta emisión, miércoles 25 de julio de 2012. Agradecimiento especial por su sintonía. Mañana más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. En la producción Elkin Parra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. A todos les deseamos un muy feliz día. Aquí termina. Aquí termina.